Muy buenos días, saludos de Pacheri, quien es quien te saluda. Cuando pasan, pues exactamente 2 minutos de las 10 de la mañana, aquí estamos otro sábado más, esta vez una Pacheri Radio, desde Navalcarnero, y esto es Clásicos de Navalcarnero. Hoy estamos aquí con el señor Carlos y nuestro invitado. Muy buenos días a todos, queridos amigos de Clásicos del Motor, aquí en Clásicos de Navalcarnero. Y bueno, hoy tenemos un programa un poquito diferente, pero bueno, os iremos avanzando contenidos e iréis descubriendo estas nuevas propuestas que vamos a hacer para el programa de hoy. Y además contamos con un invitado particularmente, para mí, muy especial. Bueno, pues como hemos dicho, empezamos con el sumario. No sé si ha dicho Carlos que hoy no tenemos a Andrés con nosotros. No, bueno, como le vamos a tener, pero sí, en la distancia. La verdad es que es una sorpresa que teníamos hoy preparada, porque vamos a hacer una conexión en directo con la concentración de nuestros amigos de aquí de Clásico de Navalcarnero, que visitan Salamanca y sus alrededores, y en teoría nos van a saludar por las ondas, ¿eh? Efectivamente, nos van a saludar por las ondas. No sé si luego vendrá también Juan Antonio, luego le llamaré por teléfono y a lo mejor luego también vendrá a última hora. Bueno, pues empezamos con el sumario. El sumario es el siguiente: noticias del motor clásico y noticia de la semana, que hoy viene cargadita. Concentraciones y eventos. La sección de librería del motor no la saltamos hoy, pero sí que vamos a tener sección retro vintage. Y, por supuesto, entrevista de la semana. Tertulia de análisis del motor clásico, que yo creo que es lo que más nos gusta a nosotros. Y, bueno, pues avance de contenidos del próximo programa, entre otras cosas. Bueno, pues empezamos con la noticia de la semana, y es la siguiente. No es otra que dice que convocada una subasta de vehículos marca Ferrari por la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid. Desde el 15 de octubre de 2015, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el anuncio de la convocatoria realizada por la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, una subasta pública de 2 automóviles marca Ferrari, que fueron donados a su majestad el rey don Juan Carlos I y posteriormente desafectados y entregados por el Patrimonio Nacional al patrimonio de la Administración General del Estado. Los datos de los vehículos son los siguientes. Dice, vehículo matrícula, no voy a decir la matrícula, marca Ferrari, modelo FF, el modelo SS, que a mí sí me gusta. Sí, fue una de las últimas versiones que hizo, bueno, prácticamente el 2011, me parece, 2010. Sigue contándonos un poquito las características del vehículo para que nuestros oyentes identifiquen el modelo, ¿vale? Porque aquí nos dedicamos más al motor clásico. Nuestros oyentes que estén un poquito más puestos en Ferrari moderno lo van a identificar enseguida. Bueno, pues dice Ferrari, modelo FF, número de bastidor tal, color negro. Y bueno, a partir de 350.000 euros es donde empieza la subasta, ¿no? Pone aquí, tipo de salida, 350.000 euros. Sí, no, la verdad es que no es para todos los públicos, pero yo creo que el valor añadido de estos coches, como todo el mundo sabe, que el monarca emérito era un gran aficionado a los vehículos, sabemos o se dice que tiene una gran colección de coches. Bueno, por lo que dice la noticia, fueron 2 donaciones, ¿no?, de los reyes de Arabia Saudí, ¿no? No ha llegado todavía a eso, ahora viene por aquí, creo. Hay otro coche, es igual, una matrícula un poquito más alta, es un FF, en este caso sería el color gris plateado, y bueno, pues el precio de salida es un poquito más bajo también, 345.000 euros. Nada, para bolsillos como el tuyo y el mío. Efectivamente, dice, el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 30 de octubre, pudiendo consultarse el pliego de condiciones, así como los datos de los vehículos y documentación requerida para participar en la subasta en el Servicio de Patrimonio del Estado en la Delegación de Economía Hacienda de en Madrid, en la calle Guzmán, el bueno, número 139, o bien en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los vehículos podrán inspeccionarse en las instalaciones del Parque Móvil del Estado en la calle Fea Bermúdez 5. Bueno, pues podemos ir a inspeccionarlo por lo menos, porque comprarlos yo creo que no los vamos a comprar. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Pues pero... estoy buscando aquí lo que me decías tú, pero aquí no viene nada de sí, quién bueno, se lo regaló. Yo sí he leído, es que, bueno, esto es lo que es la nota de prensa oficial. Evidentemente en la salida a subasta no van a decir ni quién lo donó o quién lo regaló. Pero si uno bucea un poco por redes sociales, por internet, parece ser que fueron regalos de monarcas saudíes de Oriente Medio, que sabemos que el monarca emérito tenía una gran relación con ellos, tanto institucional como personal. Y bueno, como bien dices, es una subasta pública, todo el mundo puede ir a inspeccionar los vehículos. Que pero de hecho... Una cosa que no entiendo yo, esto se lo regala, en este caso, los saudíes estos, como si es perico el de los palotes, un regalo que te hacen. Si yo a ti te regalo una cosa y luego las subastas o tal, un regalo que te lo hago con todo el cariño, o sea, ¿a ti no te sentaría mal? Bueno, en este caso a mí me sentaría mal. Aquí la verdad es que hay mucha tela que cortar porque, bueno, como sabéis, en tiempos de crisis todo este tema de los regalos está ya mal visto a partir de cierta fecha en la que, bueno, el monarca emérito, ya no vamos a meter en temas prácticamente políticos. Hasta hace no tanto tiempo eran regalos que se quedaban tanto en el patrimonio, la colección personal del monarca, se sabía que se tenían y no pasaba absolutamente nada. Pero sí que es cierto que para la persona que los dona o tal, pues no queda muy elegante, como tú dices, pero es lo que hay. Ahora mismo parece ser que tanto patrimonio nacional como, bueno, como la Casa Real, se están deshaciendo de, ya no solo de vehículos, sino de patrimonio personal del rey porque no está bien visto. Ya no sé si tanto por elegancia, por edad, por decoro o por el tema de la crisis, pues no está bien visto. Entonces, pues bueno, sí que es cierto. Yo soy conocedor y muchos de nuestros oyentes saben que hay como 3 colecciones personales del rey ubicadas en distintos sitios en Madrid y alrededores, en la que... están con vehículos históricos, clásicos, deportivos de colección de gran envergadura. O sea, de todos he sabido la afición que tenía el monarca Juan Carlos I, además desde su juventud, porque si uno bucea un poco por internet o por hemeroteca. Ya se le veía con el famoso... Fue príncipe, ¿no? Correcto, fue príncipe y además con un Mini, que además que creo que fue el primer coche que tuvo, que además hace poco lo salió a la venta, lo consiguió un particular y está muy orgulloso. Pues sí, creo que quería decir algo a nuestro invitado. Bueno, vamos a presentar ya a nuestro invitado de hoy. Su nombre es Costas Butsianis. Con esta presentación queremos inaugurar una nueva sección, que es el con del aficionado, ¿no? Y bueno, por afinidad personal como por afición, creo que se merecía estar aquí con todos nosotros. Muy buenos días y muy bienvenido, Constantino, a Clásicos del Motor. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Me estabas haciendo una señal cuando estábamos hablando del Mini del Rey. Sí, sí. Que tú tienes más datos, que yo sé que los tienes. Sí, sí, efectivamente, eso es. ¿Y qué nos puedes contar acerca de esta...? Bueno, pues os puedo contar la particularidad de que esta unidad en concreto, pues pertenece al padre de un amigo íntimo mío, el señor Molina, que bueno, pues cayó en sus manos y bueno, pues lo estuvo restaurando en cierto modo, cuidando y demás, y lo mantiene en la actualidad todavía en muy buen estado de conservación y bueno, pues acude regularmente a eventos y concentraciones. Para poder mostrar estas particularidades que tiene este modelo de Mini, ¿no? Sí, además creo que recordar que era un azul oscuro, ¿no? Exactamente, el azul borrón. Era un azul oscuro y en un reportaje que yo leí en una revista hace un par de años, creo que salió, no sé si en Motor Clásico o en Clásicos Exclusivos, que le hicieron una entrevista al propietario, decía que no, o sea, que había tenido ofertas muy suculentas, pero que no se deshacía de la unidad de... que había pertenecido al rey del coche que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque además es un gran aficionado también a los clásicos, y entonces, bueno, pues no tiene precio para él de momento, por lo que yo sé. Bueno, recordar a nuestros oyentes que estábamos hablando fuera de micrófono, tanto Sergio Costas y yo. Tenemos nuestro Facebook, lo recordamos, que es www.facebook.com/clásicosnavalcarnero, en el que las últimas novedades que hemos subido pues están una colección de entrevistas de esta nueva temporada. La inauguramos con las dos entrevistas, tanto una a Tarek Ibar de cochifamilia.com, como a dos miembros ilustres del Veteran Car Club, que la verdad es que las entrevistas no tuvieron desperdicio. Nos están llegando comentarios súper positivos, están compartiendo por las redes sociales. Recordad que las tenéis subidas a nuestro Facebook y os invitamos a que las escuchéis. Os vamos a recordar también nuestro Twitter, estamos en redes sociales también, twitter@clásicosnaval. Y nuestra radio, ya sabéis, 107.6 FM en Onda Pacheli Radio. Os vamos a dejar con un poquito de música y volvemos con temas más interesantes.